entender lo que hay entre nosotros si somos el uno para el otro. Baby, tu mamá me dijo que yo no te llamé. Chota, dile que no me difame. Tu hermano estaba roncando y pa' asustarlo le mandé fuletazo. Porque carajo nadie entiende. Yo vi que ya yo te hice mía. Me dicen que soy un gante, un gatillerito, porque tengo corillo. Llamante y chelito, que lo meto en el carro. Y estoy en la peli, me miran la cintura y siempre estoy rey. Yo soy un maleante. Baby, tú eres mi diabla, yo soy tu puta. Ese poquito me gusta, este bicho no te asusta. Yo soy un maleante. Baby, tú eres mi diabla, yo soy tu puta. Ese poquito me gusta, este bicho no te asusta. Ese totito me gusta porque tiene mi forma. El paparazzi a tu hermano, la paciencia me colma. Dile que se parte y siga las normas, porque no le va a cubrir el plan de la reforma. Paso en la guagua y a tu pai le da hipo. Cuando bajo los cristales y me tumba el equipo. Suegro mala mía, pero le anticipo que le doy tabla a su hija y no es en Home Depot. Tengo un Convette, una 9 bien bellaca. Un pato que tiene más pelo que Chewbacca. El reloj de Calvo Fai que pega con la placa. Y tu nene en el cuarto te guarda las patas. Dicen que soy un HP porque la troca la tengo HD. Dile High Def que los palos que tengo no son de Nerf. Hoy me siento perfecto. Ningún error, aunque busque defecto. Tú quieres causarme problemas, yo causo el efecto. Eso me cumple con tu rezo. Ahora yo le meto su gato hasta peso. Por ser otro peliculero de eso. Dile que si se me dobla lo enderezo. Dile que mi estado de cuenta, por más que rebaje, sigue estando grueso. Soy inmune al sereno. Salgo a casa de noche con dos morenos. Disfruta diciembre, voy por ti en enero. No me hables general, que nadie sabe que es dinero. Mi me hizo el diamante por el de sus cientos estos mineros. Cuando llego haciendo riso en la supermoto, a buscarte con el combo pa' ir pa' la calle. Tú eres mi baby, yo no me dejo de nadie. Yo soy tu hueputa y tú eres mi diabla, que siempre está conmigo en las buenas y malas. Que digan lo que quieran, siempre la gente habla, pero el que se propase lo va a jaltar de bala. Y es loca como yo, se bebe la sangre como yo. Por mí se va toda, corre toda la base. Siempre está conmigo, no importa lo que pase. Yo soy un maleante, baby, tú eres mi diabla, yo soy tu hueputa. Ese poquito me gusta, este bicho no te asusta. Yo soy un maleante, porque tú eres mi diabla, yo soy tu puta. Ese poquito me gusta, este bicho no te asusta. Baby, yo soy un hijeputa, y ese pay tuyo salió chota. Dile que tú andas conmigo, que a ti nadie te toca. Me encanta tu flow cuando me pones cara malota. Por más que se metan este bicho, tú eres de bota normal. Metí. Yo estoy en la movie, trepate a bordo. Recuerda que en la vida siempre se juega mudo, ciego y sordo. Tienen que entender mi piquete, mi forma de ser. Más vale diablo conocido que ángel por conocer. Yo soy discreto, aquí no hay antesala. Dile que tú eres mía, aunque tú Maggi, tu pai tiren baby, la bala. Baby, tú eres mi diabla y yo soy tu blanquito sin vergüenza. El que lo apadrinó en la calle y lo persigue la prensa. Prende el feel y que se muera todo el que piensa que no te voy a comprar tu casa inmensa. Yo tengo muchos problemas y 80 cosas que hacer, pero en una de esas cosas está hacerte mi mujer. Llevarte de viaje cuando regreses de la vuelta. Una vida resuelta sin tenerse que joder. Pero pa' eso dile a tu pai que le baje un poco. Yo soy un bandido, no soy ningún loco. Dile que así te gusta, que a mi vida tú te ajustas. Que te muerdo la nalga y este bitch no te asusta. Aunque te digan que pa' ti no estoy, aunque me juzguen por de dónde soy, aunque tu madre y tu padre digan que yo soy un maleante de la calle, aunque te digan que pa' ti no estoy, aunque me juzguen por de dónde soy, aunque tu madre y tu padre digan que yo soy un maleante de la calle. Mira, baby, yo te amo tanto, pero tu man ya me perdió el encanto. Y gracias a lo que canto, voy a comprarte un apartamento con 100,000 que me dieron de adelanto. Ya yo no aguanto, ya tú tienes 18 años y tu padrastro dando regaño. Bebecita, te extraño, esto me está haciendo daño. Tengo que caquetearme en el baño. Tu mamá me dijo y para asustarlo le mando un fuletazo. Porque carajo nadie entiende. Baby, que ella ya te hice mía. Pero dímelo, Benny, puñeta. Dímelo, Farru. Yeah, Farru. Carbon Fiber Music. Free Anuel. It's the game changer. Yeah, yeah, oye, este es Darkiel, on Fire Music.